ido a la gatera, donde las cosas arañan. Bienvenidos, bienvenidas al programa número 133 de La Gatera. Hoy día muy especial por las cosas que están pasando. Te invitamos a definir la palabra palo, porque palo es lo que repartió el gobierno y palo radial es lo que les vamos a devolver hoy. Además, nos visitan hoy los culos. Rock and roll sucio, crudo y rápido para quitar la noche de tribal. Quédate ahí. Bienvenidas, bienvenides todes a una nueva emisión de La Gatera en una semana intensa como venimos teniendo en los últimos tiempos. Muchas cosas han pasado en estos últimos días. Grandes movilizaciones populares, la aprobación de una reforma antipopular por donde se la mire, violencia institucional y organización del pueblo son algunos de las pinceladas de todo lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Palo es la palabra que vamos a definir. Muchos palos son los que recibimos y también los que devolvimos en las calles y aquí también en FM La Tribu, como siempre, como los tenemos y las tenemos acostumbradas. Muy buenas noches, Mari, ¿cómo andás? Muy buenas noches. Con el cuerpo todavía convulsionado, pero el corazón agitado de felicidad de estar acá, resistiendo, como siempre, del otro lado del micrófono. Y aparte hoy en un programa muy especial, porque abrimos las puertas de la radio, porque hoy vamos a estar haciendo el gran sorteo La Gatera, para bancar este espacio radial de contención, de catarsis colectiva y de comunicación rebelde. Excelente, exactamente, es eso lo que va a estar pasando hoy. Día muy especial porque, aparte de hacer nuestro gran sorteo anual, estamos invitando a muchos amigues a acercarse a la radio, a compartir con nosotros un brindis de resistencia, podríamos decir, una excusa más para juntarnos, estar juntos y festejar para sobrevivir. Y festejar, loco, porque tenemos mucho que festejar. Vamos a estar hablando de algunas de todas estas cosas que les comentamos ahora. Muy bien, y vamos ya directamente a las noticias de la semana del día de hoy. Vamos a ocuparnos durante gran parte del programa de las cosas que estuvieron ocurriendo, pero en especial tenemos el recorte mediático y noticioso que en general traes vos, Mari, y qué es lo que nos convoca el día de hoy. Bueno, porque la realidad es que la agenda continuó después del impacto que tuvo la aprobación de la reforma previsional, y lo cierto es que se logró sancionar. Se aprobó, digamos, en una parte de la Cámara de Diputados la reforma tributaria con algunos cambios puntuales. El oficialismo logró darle media sanción. La aprobación se dio con 146 votos positivos, 77 en contra y 18 abstenciones. Lo que busca esta reforma es, bueno, básicamente modificar el esquema de impuestos, ya sea la suba o la baja en todo el país. Con esta modificación, las provincias van a dejar de recaudar una gran cantidad de dinero en distintos impuestos y el gobierno los va a compensar claramente con el ahorro de los 100.000 millones que se le quitaron a jubilados, niños y adolescentes que perciben la asignación universal con la aprobación de la reforma previsional. En este debate que se dio en particular, el oficialismo no aceptó modificaciones en el pago de ganancias por el caso de indemnizaciones y retiros voluntarios. Defendió una postura aduciendo que el espíritu del artículo 47 es progresivo, aunque va en contra de la jurisprudencia actual. Sin embargo, también hubo marcha atrás con el impuesto a las bebidas azucaradas, que había generado en su momento un fuerte rechazo por parte de Coca-Cola y también, bueno, digamos que de alguna manera funcionó en el lobby previo del fin de semana con la reunión del presidente Mauricio Macri con los gobernadores de las provincias, porque entre quienes se oponían al aumento de este impuesto estaba el gobernador de Tucumán, Juan Luis Mansur. Esto se filtró en algunos documentos, incluso en artículos del diario Clarín, que también daban cuenta de este hecho. También, bueno, en el día de hoy se empezó a desarrollar el debate por el presupuesto 2018 en la Cámara de Diputados de la Nación. Presupuesto que ya había sido objeto de críticas, en parte por cuestionamientos vinculados a los gastos que se destinan en ciencia y tecnología, Lauti. En un principio, bueno, tenemos que tener en cuenta que en el 2015 el gasto para ciencia y tecnología era de 1,58, en 2016 bajó, y para 2018 será de apenas del 1,22% de sancionarse esta ley. Sí, tal vez lo interesante de todo esto que comentás es ver cómo es un plan integral de ajuste y de saqueo al pueblo, ¿no? Porque por un lado está la reforma previsional, que le roba directamente a los jubilados y más a mediano y largo plazo a los trabajadores y las trabajadoras activos, pero por otro lado, esta reforma tributaria avanza también en el saqueo hacia las provincias, una forma de extorsión que el gobierno ha encontrado como manera de darle legitimidad y gobernabilidad a este paquete de medidas que avanzan sobre derechos absolutamente fundamentales. Sí. Más la discusión y aprobación del presupuesto, que claramente también avanza en recortes como el que comentabas en ciencia y tecnología, ¿no? Sí, sí, tal cual. Y también en educación y en otras áreas, así que bueno, hay que estar atentos a qué va pasando. Otra noticia que tuvimos esta semana, Lauti, es que el ministro de Educación firmó un convenio con Abel Albino. No sé si lo tenés presente. Lo hemos escuchado nombrar el día de hoy. Sí, es así. El ministro firmó un convenio de colaboración con este polémico médico y asesor de Cambiemos para mejorar las condiciones de educabilidad de los niños entre 3 y 5 años. El ministro que eligió, digamos, el ministro eligió a este señor. Que forma parte de una ONG, ¿no? Sí, forma parte del Opus Dei. ¿Te suena? Me suena al Opus Dei. ¿Será una de esas instituciones genocidas históricas? Andás milenarias. Por ahí. Andás muy cerca. Mira. Sí. Albino es recordado por algunas definiciones memorables, por ejemplo, sobre la desnutrición infantil, a la cual la asoció con una enfermedad cultural propia de sitios en los que el acto sexual se lo suele llevar a cabo compulsivamente bajo efectos de vehemencia descontrolada e irracional. Bien. De esto a decir se embarazan para cobrar la asignación universal, hay casi un paso. Sí. Y este titular de Conin tampoco le gustan los boliches porque para él son focos de droga y alcohol, sexo precoz y música a decibeles nocivos y considera al aborto como la mayor tragedia del siglo XX. Este es el cuadro intelectual que va a estar ahí. No, claramente el gobierno está claramente marcando una posición ideológica en torno a que la educación tiene que tener una clara impronta homo, lesbo, transodiante, xenofóbica. Violenta por donde se lo mire, ¿verdad? Porque este es un personaje que claramente viene a representar sectores que están representados actualmente en el gobierno, pero que le están dando un lugar en la política pública educativa que es tremendo, en un contexto en donde la Ley de Educación Sexual Integral, por ejemplo, vigente al día de hoy, no se implementa para nada, ¿no? Uh-huh. Es preocupante realmente y merece el mayor de los repudios. Sí, tal cual. Y bueno, también no hay que dejar de decir que en el día de hoy una cacería, una brutal represión en Jujuy para contra los trabajadores despedidos del ingeniero azucarero, del ingenio azucarero La Esperanza. Mirá. Así que terrible. Ayer fue esto. Perfecto. Pero nada, bueno, eso, nuestro apoyo a los trabajadores y trabajadoras del ingenio. Y eso. Tremendo el palo que se está arriba, repartiendo, ¿viste? Sí. ¿No? ¿Será que el pueblo se está despertando? Nosotros, como siempre, invitamos a la audiencia que se comunique con nosotros. Nos encantan sus comentarios, sus opiniones, sus agites de resistencia. Y para eso nos pueden llamar al 4864-0489 o vía WhatsApp a la radio. Se pueden comunicar al 11-67-10-37-58. A nuestras redes sociales, facebook.com/lagatera887. A nuestro Instagram, @lagateraradio. A la Paloma Mensajera. Paloma, vos elegí el medio que quieras, que nosotros estamos en todos lados, como nos gusta habitar las trincheras comunicacionales. Bien, y algo que nos va a ocupar gran parte de la energía del día de hoy es el sorteo, que es un sorteo anual que nosotros elegimos hacer como forma, por un lado, de autogestionar nuestro proyecto comunicacional, pero también es una forma de convocar a amigos y amigas a que se sumen a este proyecto, que nosotros lo entendemos así, como definicidos colectivos, que son los que hacemos este gran equipo de producción, pero también no los podríamos hacer si no contáramos con el apoyo de un montón de amigos, oyentes, familiares, gente que se copa, viene, aporta con lo que puede, y para eso vamos a estar sorteando, va a haber tres grandes premios el día de hoy. El tercero van a ser un par de zapatillas de Osa Tambor y accesorios de Victory Rolls, hermosos emprendimientos autogestivos. Sí. El segundo premio va a ser un parlante de Tecno 2020, remeras de bandas que pasaron por la gatera, como por ejemplo Kinético y Humanos, y CDs también de bandas que se han acercado y que han tocado en la gatera. Sí, y por último, el gran premio de esta noche. Luis Miguel, algún cantante noche de boleros. Ahí está. Son tragos de Distrito Sur. De Distrito Sur, allá en Avellaneda, tragos libres, un par de ellos para disfrutar en alguna de las noches de este verano que se viene. Remeras, una remera de Alección del proyecto Amigo de Hijos de la Chingada. CDs de bandas amigas y por último, en este gran premio, gran primer premio, ¿qué? Un tatuaje. Nah, me estás cargando. Alección. Me muero. Exactamente. Me muero. Exactamente. Y acá Emma, nuestro editor estrella, regala la zunga. De último momento esto, ¿eh? De último momento. ¿Usada, Emma? Sin lavar. ¿No es cierto? Bien. Pero vino bañadito. Capaz que se la saca, la tiene ahora puesta, ¿no? Directamente, sin lavar, desde el verano pasado que estuvo por los pagos brasileros. Y un penequini también dice que va a donar para el primer gran premio. Bueno, quizás, ojo, esto es colaborativo, digo, de repente si estás del otro lado, ¿se te ocurre otro premio para agregar al sorteo de la gatera? Dale que va, aceptamos sugerencias. Yo tengo varias cosas para donar. Apa. Después las comento cuando sea un poquito más tarde. Bueno. Y los niños y las niñas estén durmiendo. Bien. Dale, pero tenemos música también hoy. Tenemos en la música. Gatera. Nos tocan los culos, vamos a nos decir. Nos tocan los culos, ¿no? Hoy. A mí me encanta. Hoy eso. Nos tocan los culos. Este grupo de rock, garage, punk, ruta y rock and roll sucio, crudo y rápido. Bien. Así que nada, los muchachos son tres. Y bien, van como a nos gusta a nosotros, rockeándola, metiéndole energía, calor y hedor a este estudio radial de FM La Tribu. Nos encanta, así que en un ratito van a poder escucharlos por el aire de la gatera. Me parece bárbaro. ¿Yo puedo ganar el sorteo? A menos que hayas comprado rifa, no sé, Mari. Bueno. Pero vamos de compensarte de alguna manera. Ah, ok. ¿Te parece? Ahora dale, lo charlamos. Ahora lo charlamos. Durante el tema que vamos a escuchar ahora lo charlamos. Bueno. Vamos a estar escuchando, haciéndole honor, homenaje y recordando hoy más que nunca la gesta revolucionaria del pueblo argentino del 20 del 12. Vamos a escuchar un tema homónimo de Diagonal 18. Ahí va. Para ver salir. Domina la acción, escape traición. Domina la acción, escape traición. Antes que suicidios en masa, de finicidios colectivos. La gatera. Palo, bonito palo, Continuamos en La Gatera y nos metemos de lleno. Perdón, quería decir esto. Siguen llegando amigos, amigas a los estudios de FM La Tribu a bancar la parada de La Gatera que, bueno, Directo desde el boliche. Quiero saber a cuál fueron, un jueves, así, como que ellos, bien, me gusta. Yo ¿no? nunca vi a alguien que llegue del boliche a las 10:30. Es como tipo una matiné. Es una matiné tempranera, digamos. Es boliche posta, dice. Bueno, bien, fin de año. No, me parece muy bien que gente tenga ganas de joda. Tal cual. Y lo manifieste, ¿no? Está bien. Cada tanto, viste, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Un poquito. Totalmente. Palo es la palabra que empezamos a definir en este preciso momento. ¿Y qué dice la RAE acerca de esta palabra, la palabra palo? Dice la RAE que es una pieza de madera u otro material mucho más larga que gruesa, generalmente cilíndrica y fácil de manejar. Bien, muy buena descripción. Me mata. También dice que es el golpe que se da con un palo. Ah. Digamos, creo... Sí. Y nos vamos ya casi a meter directamente en esto. Pero sí, por ¿no? Yo te doy un dato, el dato a curioso ver, de todos ver, los jueves. Contame. El término palo ocupa la posición 4714 de la lista de términos más usados del diccionario del español. Mira, ¿sabías que el país donde más se utiliza la palabra palo es en Ecuador? Le sigue Estados Unidos y tercero Argentina. Bien, mira vos. Bueno, estamos ahí en el top 3. Estamos ahí, seguramente de esta avanzada. Lamentablemente, seguramente esta semana esta habrá semana subido. Esta semana habrá fuerte. Subido, sí, el ranking. Y por su parte, la etimología, la palabra palo tiene su origen en una palabra latina, como muchas de nuestras palabras, la palabra palus, que significa poste, haciendo referencia a algo bien fijado, bien como bien. Enraizado. Ajá. Bueno, y como toda palabra, también tiene su lugar en el lunfardo. Solemos decir palo y a la bolsa, como expresión que alude a un asunto terminado, finalizado, solucionado o finiquitado. Bien. Fin. Sí. Palo y a la bolsa. Y por otro lado, estar al palo, que tiene más de una acepción. Acá aparece la que dice que refiere a la dirección, ¿no? Ajá. Pero yo creo que estar al palo implica como estar encendido en aspectos muy distintos. Y me parece que venimos bastante al agitando. Palo, ¿no? Sí. Directamente nos metemos en el tema que nos convoca esta semana y que tiene que ver con la feroz represión, las manifestaciones populares que se han vivido en estos días en la Argentina, en distintos puntos del país, en torno al rechazo popular a la reforma previsional, ¿no es cierto? Sí, así es. Vamos a hacer un pequeño repaso acerca de lo que había pasado el jueves pasado, algo que estuvimos comentando en el programa anterior. En el que básicamente, mientras que en el Congreso intentaban dar quórum a una sesión que trataría la reforma previsional, se había manifestado más de 200.000 personas, trabajadores, trabajadoras, estudiantes, jubilados, organizaciones sociales y políticas, y una gran diversidad de sectores que se manifestaron el jueves pasado, ¿no? Uh-huh. Bueno, este lunes también hubo una otra autoconvocatoria en la Plaza de los Dos Congresos para marchar una vez más contra esa mal llamada reforma previsional y también contra el accionar de las fuerzas de seguridad. Bien, que participaron, por supuesto, de la represión que se volvió a vivir este lunes en las inmediaciones del Congreso Nacional. La policía de la ciudad, la policía federal y la gendarmería volvieron a estar presentes este lunes y avanzaron desde la Plaza de los Dos Congresos por Avenida de Mayo hasta la 9 de julio, donde volvemos a ver esta figurita repetida de la persecución con gases lacrimógenos, balas de goma a los manifestantes, mucho personal de civil deteniendo gente, sí. Justamente para que no llegaran al Congreso Nacional, donde claramente estábamos todos y todas convocados para repudiar y rechazar este discurso de la reforma permanente que lleva a cabo el gobierno, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, y una vez más, la marcha terminó con represión, porque la verdad es que no le cabe otro nombre, pegarle a un jubilado es represión. Atropellar porque sí a un pibe con una moto policial también hay que decir que es represión. Detener a periodistas es represión. Y tirar gas pimienta en el subte también es represión. Sí, yo tuve la oportunidad de elegir estar el lunes en la calle, en esta movilización, pero también compartí con muchos compañeros y compañeras luego, ¿no?, comentarios acerca de cómo cada uno y cada una había vivido esa situación. Los relatos acerca del accionar de las fuerzas de seguridad es realmente escalofriante, ¿no? Sí. Por un lado, por la cantidad de detenciones, más de 60 detenciones, las cuales en su mayoría, por suerte, estas personas fueron liberadas ese mismo día, sobre la madrugada. Pero realmente el accionar de las fuerzas represivas, tirando gases lacrimógenos y balas de goma desde el techo de la Biblioteca del Congreso, por ejemplo, tirando gases lacrimógenos y balas de goma a la altura de la cabeza de la gente, ¿no? Varios manifestantes con heridas severas en sus ojos, sí. Y pérdidas de ojos y heridas y heridos y heridas graves, ¿no?, en esta represión. Es un poco el retrato de lo que estuvimos viviendo este lunes. Y hay que decir que esto es violencia institucional, esto es terrorismo constitucional de parte de este Estado, ¿no?, de este gobierno. Sí. Sí, mañana Correpi va a estar dando justamente su informe anual de represión, así que estaría bueno, estar atento también un poco a cómo se hace. Y convocamos a todos y a todas a las 5 de la tarde a Plaza de Mayo, donde va a estar sucediendo el informe anual de la situación represiva por parte de Correpi, que es un espacio más que interesante para poner la escucha ahí, para entender cuál es el contexto represivo en el que estamos viviendo el día de hoy. Pero sí, lo que sucedió este lunes no quedó solo en el Congreso, ¿no? Porque a la noche, luego de horas de represión y de detenciones, tras el intento del gobierno de reprimir para callar las voces en contra de la reforma, miles y miles y cientos de miles de personas decidieron continuar la lucha en las plazas, se movilizaron espontáneamente en muchas ciudades y puntos del país como una forma de protesta, que algunos creíamos bastante olvidada, ¿no? Y que allá por el 2001 vivíamos con mucha intensidad, y que tiene que ver con los cacerolazos, ¿no?, y con la manifestación popular masiva. Sí, fue muy loco, cómo ese sonido de las cacerolas y cómo se fue dando a lo largo de la jornada. Los distintos cacerolazos remitían un poco a esa memoria social histórica que tenemos guardada. Yo era muy chica en el 2001, pero de repente fue como, volver a sentir en el cuerpo un poco esa indignación. Cuestiones que realmente pensamos que quizás no iban a suceder. Volvió a salir la gente a la calle. Hay un sector muy grande de la gente que ya venía movilizándose y peleando, pero bueno, evidentemente la lectura es que a veces hace falta que se toque el bolsillo, ¿no?, como para generar reacciones menos de algunos sectores. Sí, yo también igualmente creo que fue una reacción en contra del accionar de las fuerzas represivas y de la política represiva de este gobierno. Creo que muchos de los que salieron el lunes, el martes, ayer miércoles a las calles, ayer había gente en el Congreso caceroleando. Uh-huh. Mucha de esta gente que votó a este gobierno. Sí, que votó y que volvió a apoyar al gobierno en las elecciones últimas. Entonces me parece no menor, ¿no? Yo tuve la oportunidad de conversar con mucha gente que se encuentra como muy desmoralizada, ¿no? Por la aprobación de esta ley, por la represión. Pero yo creo que es importante reconocer que lo que pasó estos días en relación a la movilización popular es una conquista. Sí. El pueblo despertando, saliendo a las calles espontáneamente, marchando cuadras y cuadras desde barrios lejanos al centro de la ciudad, Mataderos, Villa Pueyrredón, Flores, Floresta, sí, etcétera. Digamos, no me alcanzaría el tiempo que tenemos disponible para nombrar todos los puntos de la ciudad donde desde donde marchó la gente al Congreso. Mucha gente, exacto, mucha gente marchando desde Floresta ha empezado la marcha, digo, como todo por lo largo y ancho de la avenida de Rivadavia, llegando finalmente hasta Plaza de Mayo. Jornada que también volvió a terminar con represión, sí, porque a las 3 de la mañana volvió a salir la cana. Pero bueno, igualmente súper emotivas las imágenes, y bueno, esperemos que vaya por ahí, ¿no? Sí. Que haya algún tipo de costo político, digamos. Totalmente. Yo tuve en un momento, desde la zona del Congreso hacia la tarde-noche, fui en un auto hasta una de las comisarías donde había detenida gente ahí a exigir la liberación. Y a lo largo de toda la avenida Independencia y Alberdi, fuimos viendo cómo cada 2 o 3 cuadras en las esquinas se juntaba gente a cacerolear. Uh-huh. Pero era permanente, digamos, grupos de gente más grandes, más chicos, cada 2 o 3 esquinas juntándose, caceroleando, gritándole cosas a este gobierno. Y puntualmente en Avenida Independencia de Entre Ríos, que había cerca de 500 personas al momento en el que yo pasé, vimos cómo se acercaban unos efectivos de la policía de la ciudad y la gente espontáneamente los echó. Los echó con las cacerolas de esa esquina, se apropió de la calle, que la, digamos, ¿no? Sí. Me parece que un poco el mensaje que nos deje y que volvemos ahí a reivindicar es que las calles son nuestras, y esto quedó demostrado en estos días, ¿no? Sí, sí, también se dieron un montón de como micro manifestaciones que están buenas, desde lo cultural, intervenciones. Rescato un video que había visto de los vecinos de Parque Chas, que también hicieron una intervención así, frente a los autos, cortando la calle cada vez que necesitaban, digo, dando un mensaje contra la reforma, así que... Excelente. Nada. Sí, me parece que es importante destacar esto, ¿no? Si bien la reforma, la aprobación de la reforma previsional es un golpe duro para el pueblo argentino, me parece que esto que hemos ganado en estos días hay que sostenerlo, hay que reivindicarlo, no hay que olvidarlo. En todos los momentos históricos de la Argentina en los que esto ha pasado, vamos a seguir saliendo a la calle, vamos a seguir luchando en contra de este gobierno, en contra de todas las reformas antipopulares, y nos vamos a la primera tanda de este jueves, de este viernes chiquito que nos gusta decir lo que es La Gatera. Enseguida volvemos con el laboratorio gatero en manos de nuestra querida productora La Negra. A mí la palabra palo me remite a cuando tirás una indirecta que querés que el otro la sienta, pero nada, decírselo de una. Entonces ahí tirás un palo o un palito. La tribu, frecuencia modulada estereofónica. Sin aire no hay fuego. Espacio publicitario. Cooperativa El Zócalo. Imprenta, editorial, autogestión con equipamiento de última tecnología, calidad y precios justos. Río de Janeiro 668, Santiago del Estero 995. cooperativaelzocalo.com.ar. Peluquería Gladys Peinados. 20 años de trayectoria en el barrio de Villa Crespo, respetando el estilo de cada uno. Gladys Peinados. Corte, color, peinado, iluminación, reflejos, tendencias, make-up, manos y pies. Luis María Drago 280, Ciudad de Buenos Aires. Pedí tu turno al 4857-5139. También encontranos en Facebook como Peluquería Gladys Glauma. Gladys Peinados. Seguí tu onda. Mantené tu estilo. Dos Ríos, diseño y comunicación visual. Nos proponemos fortalecer la visibilización de organizaciones sociales, proyectos científicos y emprendimientos culturales. Dos Ríos, escuchamos, miramos, interpretamos, diseñamos. www.estudiodosrios.com.ar. Facebook, arroba Estudio Dos Ríos. Dos Ríos, creación que transforma. Acá tienes su cortado. Gracias. Ahora que tenés una pausa, queremos saber, ¿Cuánto tiempo necesitas para decidirte a realizar ese proyecto? Agrandar tu empresa, reequiparla o expandirla. Con los créditos PYME Credicop, desarrolla tu empresa con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Fin de espacio publicitario. La tribu. Frecuencia modulada estereofónica. Encendida. Sin aire, no hay fuego. Afuera se incendia todo. Calentate. Con esta noche felina. Acá tenemos a mi gran amiga y adorada que vino nuevamente de este lado de la pecera radial para brindarnos todo su conocimiento y su emoción, su garra, la doctora María Emilia Silva. ¿Cómo le va? Bien, muy buenas noches. Iba a ser un 0800, ¿dónde está Lautaro? Sí, iba a arrancar algo ahí como una situación medio. Tenía que hacer pis, bueno, no tenía opción. 0800, ¿dónde está Lautaro con esa hermosa guirnalda? No tuve opción, no pude elegir, tuve que hacer pis y me llevó un rato. Radio Verdad. Radio Verdad es. Me encanta igual, estás tan lindo que es como. ¡Ay, gracias! Todo negra, vos también. Me encanta que te combine la piel con la ropa. ¿Viste? Así estamos. Bienvenida al Laboratorio Gatero del día de hoy. ¿Qué te trae por acá? Bueno, ¿qué me trae por acá? Les comento. La palabra que estamos definiendo hoy es la palabra palo. Palo, sí. Una de las tantas definiciones, esas aburridas que leen ustedes de la RAE, decía: palo de madera u otro material que se utiliza como mango de algunos utensilios. Y da el ejemplo de el palo de escoba. Palo de escoba me remitió a el famoso vehículo de fantasía de las fantasiosas brujas. Bien. Entonces dije, bueno, ¿qué onda? Hubo un momento que, ¿qué hay atrás de las brujas, no? Porque hubo un momento. Decimos. No, que las hay, ¿eh? Yo doy fe, absolutamente. Acá hay varias. No, acá hay varias. Yo no quiero empezar a nombrar gente. Estamos en eso. Se ríen por allá. Sí. Hay gente que se hace cargo. Me parece muy bien. Mucha gente que se hace cargo. Pero bueno, en fin, empecé a preguntarme justamente qué había atrás de la palabra bruja, ¿no? Que había algo más. Y me remonté al movimiento feminista, ¿no? A la famosa frase de nos quemaron por brujas y todo. Programa al cual le mandamos un beso enorme, ¿no? Radio Presente. Un beso para las brujas. Beso enorme. Bueno, y entonces fue ahí cuando me empecé a preguntar qué era lo que había de atrás. Y me puse a hacer como una pequeña investigación para la gatera. Uh-huh. En fin, lo que es más importante saber es que esta persecución a las brujas, ¿no? Porque había una casa de brujas en la Edad Media, era digna primero del sistema patriarcal, si bien no estaba expresado en esos términos en aquella época, ¿no? Pero fue una persecución que sirvió para la imposición del sistema capitalista, porque era un momento en el que se estaba pasando del feudalismo a la imposición del nuevo sistema capitalista. Y como todo sistema que quiere imponer un régimen económico distinto al anterior, necesita siempre de alguna persecución, necesita, ¿no? Siempre hay como un enemigo al momento de que se tiene que imponer violentamente algo, ¿no? Entonces, bueno, justamente las mujeres, que en esa época eran llamadas brujas, porque eran mujeres sabias que cultivaban su sabiduría, aprendían en el día a día, eran mujeres que trabajaban mucho el tema de la medicina alternativa, muchas de ellas eran parteras, incluso practicaban el aborto, ¿no? Que bueno, que todavía seguimos pidiendo para aborto libre y gratuito, ¿no? Y entonces, bueno, fueron el blanco de persecución de esta transición violenta del sistema capitalista. Algunos datos, por ejemplo, de las brujas. No se sabe si bien cuál fue el total de mujeres asesinadas, porque no hay muchos historiadores que hayan tocado el tema, ¿no? Pero bueno, se estima que puede ser entre 2 a 5 millones. Y me parece que este dato es importante por el hecho de cómo no hay quien haya hecho una investigación vinculada a lo que significó en realidad la Casa de Brujas, ¿no? Porque era algo que se vinculaba mucho a las supersticiones religiosas y rurales, pero en realidad fueron un blanco de persecución que fue un genocidio. Uh-huh. Y las mujeres... Claramente. Las mujeres fueron víctimas especiales de... Horrible la palabra, ¿no? Pero de este genocidio. Eran, por ejemplo, estas mujeres que les contaba con estas actividades. También, por ejemplo, cuando se empezó a plantear el tema de cambiar el modo de la propiedad privada, ¿no? De pasar al en vez de las tierras que se trabajaban, al modelo de la propiedad privada. Sí. Se atacó mucho, por ejemplo, a las mujeres que eran viudas, porque no tenían de alguna manera cómo defenderse, o siempre la ayuda que tenían era una ayuda del Estado. Entonces era una manera de quedarse con esas tierras y que, bueno, y que una vez más el Estado nos quite algo, ¿no? De manera muy violenta. Es realmente escalofriante la cifra que acabas de tirar, ¿no? Sí. Como me parece que un poco reparar ahí es un poco necesario. Entre 2 a 5 millones, ¿dijiste? Sí, y ahí me pareció como un promedio dentro de todo lo que leí, pero hay autores incluso que estiman que la cifra puede ser muchísimo mayor. Bien, ¿y cómo eran identificadas las mujeres? Un sector riesgoso, ¿no? Claro. En función de, bueno, obviamente la Iglesia Católica como institución... Exactamente, la Iglesia tuvo un papel muy importante, ¿no? Justamente uno de los cambios también que se va generando, y que esto me parece que es el punto de inflexión en nuestros tiempos que es importante hacer, es volver a releer esta historia, ¿no? Y bueno, así fue como, por ejemplo, lo empezaron a leer los movimientos feministas a partir de los años 70, que veían que toda esta casa de brujas en realidad era algo que se solía identificar como con el destino de las mujeres de aquella época, pero no era así en realidad. Entonces, bueno, ellas, las feministas, lo empezaron a ver como nada, como un movimiento que marcaba una posición de las mujeres anteriores a ellas y que no se tenía que volver también a eso. Es ahí, bueno, cuando vos decías, justamente se critica muchísimo a la Iglesia, pero lamentablemente todos sabemos que el día de hoy la Iglesia sigue siendo en todo lo que es. Bueno, hoy hablábamos justamente de cómo el Opus Dei va a estar interviniendo en la política educativa. Creo que es una clara continuidad a estas políticas que vos... Y no, a estas cosas que vos estás contando el día de hoy. Sí, terrible. La verdad que sí. Sí, el Estado siempre está, sobre todo, y la Iglesia, controlando nuestros cuerpos. Yo creo que viene, ¿no? Uh-huh. Mucho por ahí. Incluso, bueno, justamente en esto que les comentaba, que cuando se intenta poner el nuevo régimen y ahí comienza la Casa de Brujas, también hay un control sobre los cuerpos de ellas, a las mujeres que no quemaban. Se empezaba a controlar un poquito el tema de la maternidad, por ejemplo. Existía la figura del infanticidio que permitía, va, en realidad permitía, no, hacía, si vos, siendo mujer, parías a tu bebé muerto o moría durante el parto, esa mujer era castigada de hereje y se la mandaba a la hoguera o cumplía alguna pena. O sea, es... Nada, ¿no? Totalmente terrible. Aberrante. Esto es terrible, nada. El sometimiento al que siempre, de alguna otra manera, el patriarcado siempre está. Sí, desde tiempos remotos, digamos. Pero bueno, así que, recapitulando, bueno, era eso. Quería dejar como muy en claro que la Casa de Brujas, así como, por ejemplo, la trata de esclavos y la conquista de América, fue un elemento imprescindible para instaurar el sistema capitalista moderno, que cambió, además, todas las relaciones sociales, y entre ellas estas que hablábamos, el de primero mujeres y hombres, porque bueno, todas las inclusiones que tenemos hoy en día ni siquiera tenían nombre de alguna manera, y también el de mujeres y Estado, por esto que decíamos, que no solo se las persiguió y hostigó, sino que también después en un momento se le robaron sus tierras, se empezó a controlar su natalidad, siempre sobre su cuerpo, la vestimenta. Incluso quería recomendarles un libro de una italiana que se llama Silvia Federici. Silvia Federici, sí. Federici. Bueno, se llama Calibán y la bruja, mujeres, cuerpo y acumulación originaria. Ella hace como todo un recorrido de esta transición del feudalismo al capitalismo, ¿no? Y lo identifica como eso, como una transición violenta, y que justamente lo que hay que hacer es volver a releer la historia, porque siempre la historia de alguna manera la escriben los que vencen. Entonces a nosotros nos lleva la historia de sí, se perdonen, quemábamos a mujeres porque estaban alienadas con el diablo y la iglesia y el Estado creían eso. Sí, no, sí, no es la historia capitalista patriarcal. Es la historia oficial, digamos, claro, ¿no? Exactamente. Bueno, también cómo termina impactando en el lenguaje también, porque hoy decir sos una bruja, ¿no? Pues absolutamente. A veces la suegra es una bruja. Eso, suelen sí, totalmente. La gente como... que todavía sigue diciendo como que identifica a la bruja con la mujer de... O exacto. La bruja, la maestra es una bruja, la jefa mala es una bruja. Hay algunas maestras que somos unas brujas. Bueno, algunas. No. Pero acá hay más de una y me gusta esa frase que dice, somos las nietas de las brujas que no pudiste quemar. Sí, vos sos una de esas, Emi, ¿qué quiero decir? Muchas gracias, lo voy a tomar totalmente como un halago. Así que, bueno, me parece eso, no nos olvidemos, ¿no? Que las brujas eran mujeres sabias, que vivían y exploraban la vida y que la casa de brujas fue ni más ni menos... que un genocidio de mujeres sanas y libres. Bien, aguante, loco, porque ahora hay mujeres sanas y libres por toda América Latina. Así que o te acostumbrás o chau, baby, ¿no? Baby. Bueno, fíjate a dónde te vas. Bien, para cerrar este maravilloso laboratorio gatero del día de hoy, vamos a escuchar un tema de James Brown, Licking Stick. In the backyard, doing her outside dance. I'm telling me the other day she didn't want to be a drag. I don't know what she's doing. I think she's got a brand new bag. Mama, come here quick and bring me that licking stick. Mama, come here quick and bring that licking stick. Now look at him, Judy, don't kill me with his lazy strokes. When he takes his feet right off the ground. Doing the mashed potatoes, and then he began to slide. Call himself doing the James Brown. Sister says that there she's doing is the latest thing. People now begin to talk. She jumped back in that sofa stride. Baby, now she's doing the camel walk. One more time. Mama, come here quick and bring that licking stick. Missy, oh, all right, bring your licking stick. Licking stick. Licking stick. Licking stick. All right, licking stick. La gatera. El gato es uno. La gatera. El gato somos. A mí la palabra palo me hace acordar a represión. Continuamos en el aire de La Gatera y vamos a seguir. Vamos a seguir hablando de todo lo que estuvo pasando estos días y le toca el capítulo a los impresentables funcionarios del gobierno. Vamos a arrancar por la paladín republicana berreta por excelencia de este gobierno, que es la señora Carrió. Sí. ¿No? ¿Qué hizo? Declaraciones bastante impresentables, como siempre. ¿Qué dijo la señora Carrió? Sí, la Carrió, bueno, no se solidarizó con sus compañeros heridos ni con el pueblo, sino que además decidió hablar de lo que sucedía fuera de las puertas del Congreso, haciendo alusión a algo que muchos pensamos, que es el diciembre del 2001. Pero lo interesante de la lectura de Carrió, y no sé si la escuchaste, Lauti, es su interpretación histórica de lo que sucedió en el 2001, porque ella sostiene que en el 2001 hubo un golpe civil. Ajá. Y dejó deslizar que alguien, haciendo alusión claramente a quienes nos manifestamos, buscamos lo mismo, ¿no? Esa es la interpretación de la doctora Carrió. Bastante impresentable, ¿no? Sí. Hay que ver, estaría buenísimo que salgan a la luz archivos de Carrió en el 2001, a ver cuál era la lectura que ella hacía en ese momento de lo que estaba sucediendo en las calles de la Argentina, ¿no? Porque seguramente encontraríamos muchísimas contradicciones. Una de las cosas que dijo fue, quieren hacer un golpe civil al gobierno y generar la anarquía, ¿no? Sí. Cuando en realidad, bueno, claramente no es lo que estaba sucediendo. Miró, pusiste TN, Carrió, ese es tu problema, mirás TN. Claro, por ahí va la cosa. Bueno, muchas declaraciones de demás impresentables, sujetos televisivos. También tuvimos algunas declaraciones de Eduardo Amadeo, que no hay que dejar de pasar por alto que, si bien después salió a pedir perdón, este ser humano justificó la represión que sufrió la diputada Mayra Mendoza. No doy fe de que sea un ser humano igualmente. Ah, no, quizás hay que chequearlo. Es un reptiliano, claramente. Claro, es un reptiloide, ahí va. Días atrás, consultado en un programa de televisión sobre el proceder policial que tuvo como víctima a la diputada camporista, Amadeo contestó: me parece perfecto, ¿sabes por qué? Mayra Mendoza es una ciudadana que, igual que yo, es diputada porque la votó la gente. Eso no significa que pueda violar la ley. Bien. Dijo. ¿No? Bien, exactamente. Bueno, otro que lo agarró Durán Barba. Sí, no, claramente es un representante del el discurso macartista del gobierno. Sí. Bien, pero finalmente todo lo estábamos esperando y posterior. Al señor presidente Mauricio Macri. Apareció. Ingeniero de la UCA. Mirá. Apareció después de la aprobación de esta reforma, después de la represión del lunes. Apareció después de jugar al pádel también. Después de jugar, estaba muy ocupado el señor. ¿Sabes que estaba mirando la conferencia de Mauricio Macri? Yo estaba esperando que haya algún periodista, digo, con todas las preguntas tan incisivas que le hicieron. Digo, y le pregunto cómo salió el partido de pádel, porque faltaba que le pregunten eso también. Sí, sí. ¿O no? Es que era un tema sensible, con esas cosas no se preguntan. Con el rigor conceptual de las preguntas que hubo. Bueno, el presidente significó en una conferencia de prensa un poco algunas respuestas de Manuel ensayadas y aprendidas, y confesó que él vio un resumen de lo sucedido en Diputados. No, esto es ¿no? Es ridículo. No, es realmente humillante. Este señor se humilla cada vez que sale a hablar. Claro, no sé vos, porque digo, de repente yo no podía dormir. Claro. Y él tiró este resumen. Vamos, algunas frases tiradas por el presidente Macri. Decime. Estamos volviendo a soñar. Ajá. ¿No? Bueno, no tengo mucho una pesadilla, yo diría. Sí, claro. Son muchas reformas las que tenemos que encarar. No me doy cuenta. Bueno. Bien. ¿Más todavía? Hay noches en las que no puedo dormir por la magnitud de los cambios que hay que hacer. Perdón, pero no me admito otra cosa que la risa. No, totalmente. Es automático. En un momento, viste, que dice... No, porque tenemos la reforma previsional, la laboral y, bueno, y otra más. ¿Cuál era? ¿Cuál era? Para el machete, ¿dónde está? La tributaria, le tira alguno en voz alta. Sí, ah, sí. La tributaria. Esa, cierto, la tributaria, esa, es verdad. La que se estaría votando el día siguiente. Claro, claro. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más después dijo? Tiró... Bueno, estos cambios generan incomodidad, pero son necesarios. Estamos bajando los gastos del gobierno. No nos dimos cuenta, amigo. Mira, no me había dado cuenta, posta. No. Y por último, y no menos importante, si bien decidió evadir hablar de la represión que sufrieron tanto los trabajadores y trabajadoras, jubilados y estudiantes, él dejó su posición al respecto. Dijo, agradezco a la policía por la labor que hizo ayer. Sí. Más claro, échale agua. Sí, ¿no? Y me parece que también es importante decir el papel vergonzoso que cumple el periodismo vomitivo de este país, en el que no hubo una sola repregunta en relación a la cantidad de heridos de detenciones ilegales que hubo este lunes en la plaza y de la política represiva que viene llevando a cabo el gobierno hace ya largo tiempo. Me parece que es... muy importante, ¿no? Contrastar todo esto que pasó en la conferencia de prensa de Macri con la cantidad de gente que se sigue manifestando al día de hoy, ¿no? Sí. Bueno, también tuvimos a la vicepresidenta de la Nación, ajá, que Hoy salió. Que pareciera de la oposición cuando sale a hablar, porque la verdad es que le resta más que le suma. Sí, que hoy salió a hablar sobre el rol de Patricia Bullrich, porque para ella Patricia Bullrich es la jefa de las Fuerzas Armadas, te cuento. Ajá. Mira, dijo eso. Ella, sí. No está y muy cuando, bien informada. No, ella. Y cuando le preguntaron, dijo, no sé, tenés razón, es verdad, a ver, para que lo chequeo, no sabía, o sea, digo. No, vergonzoso. Digo, una persona con la investidura, digamos, del rol de la vicepresidenta de la nación, que cuando se le pregunta algo tan simple y sencillo no sabe qué contestar. Bueno, así estamos, amigos. Así estamos. Y no fue solo Carrió la que en estos días sintió un aroma parecido a las rebeliones del 2001, las rebeliones populares. Creo que fuimos varios y varias las que estuvimos recordando y sintiendo algunas sensaciones, valga la redundancia, parecidas a las que vivíamos en ese momento. Los que tenemos cerca, un poco más, un poco menos de 30, yo siempre digo que para mí la gesta revolucionaria del 2001 fue mi despertar político, ¿no? Yo recuerdo pasarme horas y días frente a la televisión viendo cómo las fuerzas de seguridad reprimían y asesinaban gente en las calles, ¿no? Cómo había un estupor popular, pero a su vez un nivel de movilización tan grande que las fuerzas de seguridad claramente no pudieron contenerlo, ¿no? Uh-huh. Entonces me parece que es más que rescatable un ejercicio de memoria en torno a lo que sucedió y a lo que estuvimos recordando en su aniversario de esta semana, que fue los 16 años del 2001, del levantamiento popular del 2001. Sí, de esta foto que estamos volviendo a ver. Bueno, el 20 de diciembre de 2001 caía Fernando de la Rúa. Lo echó el pueblo movilizado en las calles, transformando la Plaza de Mayo en un campo de batalla donde las fuerzas de represión atacaban a los manifestantes, esos que andan con palos, como les gusta decir a la gente, ¿no? Sí. El gobierno de la Alianza fue el primer gobierno de la historia del país elegido por el sufragio universal, que es derrocado, no por un golpe militar, sino por lo que fue, sin lugar a dudas, una espectacular irrupción y acción directa de masas. Bien. Los días previos al 19 de diciembre, los saqueos a los supermercados y a los comercios, protagonizados por desocupados, por distintos sectores del pueblo argentino, de las barriadas pobres, de muchas de las provincias del país, incluido Gran Buenos Aires, fueron las primeras acciones del levantamiento popular en una situación marcada fuertemente por la represión, ¿no? Y por años de recesión económica. Sí, y es precisamente un 19 de diciembre cuando los saqueos se propagan por todo el país y la gente buscaba alimentos para poder sobrevivir a la crisis de un sistema desigual que el gobierno de Fernando de la Rúa agravó y en este contexto declara el estado de sitio. Bien. Inmediatamente después de esta acción, esta medida del gobierno, en todas las plazas del país la población salió con cacerolas para manifestarse contra la decisión de sitiar el país y en repudio a las políticas desarrolladas durante sus 2 años de gobierno, ¿no? Sí. Que profundizaban lo que había dejado el menemismo, este saqueo terrible. Bueno, las principales demandas de las movilizaciones fueron, sin duda, el pan y el trabajo, la devolución de los ahorros confiscados por el corralito financiero de Domingo Cavallo, personaje que también nos suena en la actualidad, lamentablemente. Sí, sí. Hubo ataques contra bancos, empresas de servicios públicos privatizadas, edificios públicos, casas de funcionarios y políticos, hubo escraches a lo largo de todo el país, lo que muestra que las masas ubicaban como enemigo al gobierno, pero también a la cúpula de la burguesía, digamos, de los sectores del poder económico, ¿no? Que claramente estaban gobernando el país en ese momento. Y es en la jornada del 20 de diciembre que se desata una feroz represión de parte de las fuerzas de seguridad del Estado contra trabajadores y trabajadoras, desocupados, estudiantes y grupos de izquierda que respondieron a la fuerza con palos y piedrazos a lo largo y ancho del país. Sí, yo siempre recuerdo a las madres siendo reprimidas en la Plaza de Mayo, ¿no? En un jueves de ronda por la caballería de la Policía Federal, ¿no? Cómo le tiraban los caballos encima a las madres de Plaza de Mayo, ¿no? Eso creo que tenemos que hacer ese ejercicio de memoria, recordar que eso sucedió en nuestro país, ¿no? Sí. Y me parece que es muy importante en este momento. Sí, sí. Los sectores populares liberan un combate tremendo, el principal combate en el centro de la ciudad de Buenos Aires, armando barricadas y enfrentando a las fuerzas de seguridad del gobierno para ocupar la Plaza de Mayo. Y esta organización, esta forma de acción directa se replicó en distintos puntos del país. Sí, también se replicó, digamos, por canales de televisión y por radio, uh-huh. Algo que también sucedió por estos días. La rebelión popular del 19 y 20 de diciembre explotó por los aires un sistema que sin lugar a dudas estaba condenado a grandes masas de la población a la miseria planificada, al hambre y a la exclusión. Hambre que se veía en esa violencia de los saqueos que mencionábamos, miseria que se demostraba en la lucha entre pobres y la exclusión que se veía reflejada en el abandono total de un Estado que solo estuvo presente para reprimir cuando el pueblo dijo basta. Sí, y me parece que una consigna muy importante es la de que se vayan todos, que fue lo que tiñó el grito de las masas en esas jornadas de 19 y 20 de diciembre. El que se vayan todos se escuchaba en cada cacerolazo, en cada manifestación, y que se volvió a escuchar en estos últimos días en los cacerolazos que se dieron. Sí, sin duda. Y fue un total de 39 los asesinatos en manos del accionar represivo del Estado, que fue justamente el resultado de estas jornadas de protesta del 19 y 20 de diciembre del 2001. Sí. Son muchos los casos de gente que murió por esos días, que murieron después por consecuencias de las heridas que habían sufrido, a que recordamos siempre en el corazón es al Pocho Leprati, ¿no? Uh-huh. Cuando fue fusilado por la policía de Rosario, al gritar en el techo, sí, del comedor en el que militaba, ¿acaso le pides comiendo, no? Sí. Que después se populariza la frase con la canción de León Gieco. Exactamente. Sí, pero bueno, un poco a propósito, digamos, de esto que trajimos acá, la idea de la gatera es como reivindicar la organización popular en el programa de hoy. Y vamos a destacar algunas historias, quizás, digamos. Son 35 los 39, sí, perdón, los muertos que se llevó esta crisis, sin lugar a dudas. Pero bueno, nada, son todos casos que tenemos, sí, que tener presente. Básicamente, la gatera te está invitando a que te enfervorices en contra de este gobierno, que saques a relucir todo el fuego que tenés adentro, porque estas reformas también te pegan a vos, en tu bolsillo, en tus derechos, en tu posibilidad de manifestarte en lo que es una falsa democracia. Así que vamos a seguir reivindicando siempre la acción del pueblo en las calles y las ganas de pelear por un país más justo en un contexto en el que no está nada fácil, gente. Estas reformas van a seguir queriendo avanzar sobre nuestros derechos, pero creo que tenemos grandes posibilidades de seguir armando barricadas ideológicas, barricadas de verdad, materiales en las calles y barricadas radiales, como lo es La Gatera, cada jueves en FM La Tribu. Y enseguida, bueno, ahora vamos a una tanda, enseguida entran los culos a tocar. Ajá. Tocan los culos hoy, digo, ¿no? Sí. Porque si no se entendió, puedo explicar el chiste. Yo diría, ¿no?, que yo creo que se entendió. Se están riendo del otro lado. Me parece que se entendió. Se viene el gran sorteo de La Gatera. Nos vamos a estar enterando hacia el final del programa, o más cerquita del final. Hoy no te puedo decir porque sobre el final del programa vamos a estar sorteando estos maravillosos premios que te estuvimos comentando previamente. Si no los escuchaste, quédate ahí porque en un ratito los repetimos. Y también ya llegan los culos a La Gatera. Enseguida volvemos. Un poco difícil decir algo sobre palo, porque en realidad lo único que se me ocurre es que siempre tengo miedo de darme un palo yo. El tiempo pensando en no caerme, no hacerme algo en la calle, qué sé yo. Pero lo que pienso también es que palo me hace acordar un montón a cuando yo era chico, que bueno, yo era un porteño y mis abuelos vivían en el campo y empezamos a ir para allá en las navidades, qué sé yo, y nos empezamos a quedar con mi hermano. Y uno se pone en contacto con otras cosas, con otros materiales, con otras texturas, entre ellas, bueno, un palo, ¿no? La gatera, afilando las garras para el incendio. La Tribu 88.7 FM. Encendida. Encendida. Sin aire. Sin aire. No hay fuego. Espacio publicitario. Gráfica Under. Arte gráfica para artistas. Afiches, entradas, flyers, credenciales, calcos, merchandising.

La gatera. Ese poquitito de vida que te queda. Una radio, un maullido y un dedo bien adentro del orto. Realidad. Sin culpa alguna. Echando el buque en la tempestad. Cinco años van, curtido como una suela vieja. La calle borró su mirada angelical. La palabra no existe en tu cuento. Dulces no hay para aliviar tu corazón. Y en la estación tu inocencia marchó sobre rieles. Gatera. En el aire de la gatera y recibimos con un fuerte aplauso a los amigos de los culos. Van a tener que aplaudir. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, muy bien. Disfrutando del aire que nos da esta lluvia. Bien. ¿Les gusta la lluvia? Y cuando hace tanto calor, un poquito de lluvia no viene nada mal. No viene mal. Bien. ¿De dónde vienen? De acá a la vuelta, lluvia de acá a la vuelta. Ajá. Almagro, aguanta Almagro. ¿Pero contás la radio? Paso todos los días, a veces, muy a veces vengo, la verdad. Bien. Pero sí, obvio. Bien, paso y está en mí, porque paso y la recuerdo todos los días que paso. Bien. Paso todos los días. Perfecto. Así que sos un vecino. Soy vecino, sí. Además de invitado, sos vecino. Sí, bien. Aguante. ¿Y los demás de dónde vienen? Y yo no puedo decir lo mismo, vengo desde zona norte, de Florida. Ah, mira, bien. Agronomía. Tenés un viaje un poco más largo. ¿Vos? Agronomía. De agronomía, hermoso barrio. Sí, está bueno. El otro día fui a agronomía, se arma todos los domingos una feria espectacular. Sí, ¿no? Sí, está bueno. Últimamente. Yo hace, no sé, un año fui y no la había facultad, eso. Lo que son los alrededores claro, de la facultad, claro. Está reventado gente. Sí. Hermoso barrio, bien. ¿Y qué conexión con Zona Norte? Porque, viste, ¿te buscaron, buscábamos bajista y apareciste o...? Sí, con Mati, eso es una historia medio rara porque... ¿Hace cuánto, Mati? 10 años ya, más o menos. 11, ya. 11, porque si sí, hace un año que venimos diciendo 10, ya son 11. Claro. Hace como 10 años, viste, queda. Claro. Y Mati estaba buscando bajista y estaba buscando músicos, en realidad, para hacer una banda de reggae en ese momento. Y bueno, yo enganché el aviso y nos conocimos y ahí arrancó todo esto. Después se sumó Ale, al toque igual. que terminó en un rock garage. No, pero eso pasó. Pasaron como 8 años en el medio. Pero terminó en esto. Pero siempre la definición que nosotros recabamos así de redes y demás, siempre como que necesita una reactualización, ¿no? Claro. En general nos pasa con las bandas que proponemos que un poco también ustedes le pongan palabras al proyecto. ¿Cómo lo definirían hoy? No, lo de hoy en día, Los Culos, es un rock and roll sucio, medio pan rock, y con influencias del garage. Ajá. Y un poco del stoner y la música rutera y barrial. Bien. Eso. Mucho sería. Power, claramente. Power y calle, sí. A bien. Full. ¿Y curten calle o han curtido calle así? Sí, sí. A mí me gusta la calle, me gusta estar en la calle. Odio el invierno porque me deprime y tengo que estar en casa. Y me mudé a Almagro. Una de las cosas más me gusta de Almagro es eso, justamente, que tiene bocha de movida nocturna, uh-huh, calle. Vos salís a comprar una birra al chino y capaz a mí me pasa. Termino en otro lado. Claro. Como que hay cuestiones que suceden ahí, directamente, espontáneas en la calle. Y después, en cuanto a la banda, está esa influencia en las letras por ahí un poco, porque hablan un poco de eso, observar, ir por la calle caminando, medio en la tuya, y observar lo que va sucediendo y por ahí describir eso, el día a día de lo que nos pasa en la calle. Y hoy en día hay mucho para observar en la calle, digamos. Demasiado. En estos días principalmente. Demasiado para los ojos. Y por ejemplo, ¿en qué puntualizarían como banda, digamos? ¿Qué miran? ¿Qué están mirando últimamente de la calle? Está picante la calle. La calle es picante, siempre lo fue. A mí me atrae eso, justamente. Cuando era más chico, yo vivía en Saavedra, enfrente del barrio Mitre, y mis amigos eran de ahí. Y eso era... conocí cosas y escuché historias de ahí y viví cosas que tienen que ver con eso, y es lo que a mí me atrae de las personas. O sea, la cosa directa y cruda. No importa de qué clase social seamos. Si no, tenés algo para contar y mirarnos a los ojos y escucharnos y conectarnos. Eso a mí me encantó vivir ahí de chico por ese motivo. Uh-huh. Y me atrajo siempre eso, la calle. La calle, yo le digo a eso, la calle es todo. La calle son todos los barrios. Pero obvio que no va a ser lo mismo estar en Palermo en la calle que en otro barrio en la calle. Pero es todo, la vida. Claro, obviamente. O sea, según la parte urbana hay cosas más interesantes que otras. O sea, no es lo mismo la calle de San Isidro, de Acasuso. Claro que no. Pero a la vez es un todo. Eso, la calle es un todo y estamos ahí. A mí me gusta estar afuera, no estar tan encerrado. Entonces, ahí es donde está la realidad. Y hoy, hablando de hoy en día, lo que está pasando en la actualidad, habría que prender fuego a la televisión y un montón de medios. Y la realidad y la verdad... No medios como este, por supuesto. Obvio que no, estamos hablando de cosas que creo que todos podemos entender. Sí, cosas más masivas. No hace falta aclarar cosas. Igual la tele ya se está yendo sola. Sí, es una... No hay nada para ver, loco, Es un mueble. No, yo ayer estaba haciendo medio zapi en una tele que me quedó 10 de baja cablevisión, viste, y una se olvidaron y quedó ahí, y estoy robando cablevisión. Y... ¿Querés dar tu nombre y apellido? Sí, ¿qué tal? Santiago Jones. No hay nada. Terminé en otra tele viendo Netflix o buscando cosas por el celular. Claro, pero además esto, uno se quiere informar y realmente... Se desinforma. Se desinforma y además vomita, ¿no? Como sí, espontáneamente. Eso es algo terrible. Bueno, eso sí. Está pasando, es terrible. Lo preocupante es que hay gente que piensa que sí está informada y bueno, está todo bien. Ojo. Pero hay mucho envase vacío en la ciudad también. Uh-huh. Sí. Bien. Y esto se ve plasmado luego, ¿no? En el arte que hacen. Arte. Que igual ya les vamos a pedir que se pongan en actividad, que los invitamos también para eso, así que los queremos escuchar. Vamos a hacer lo siguiente, son I-21, arrancarán a tocar cerca de I-22 hasta I-29. En 7 minutos, ¿cuántos temas meten? ¿Cuatro? ¿Dos? Hagan tres entonces, ¿les parece? Tres. Promediamos. Muy bien, entonces dejamos a todos y a todas con la música de Los Culos. El aire es suyo, bueno, así que ustedes se pueden presentar, los temas, pueden conducir hasta I-29. Muchas si gracias. Veo que me dan ganas, me meto. De una, por y favor. Y le charlo un poquito. Obvio. Dale. De una. Bueno, muchas gracias, loco, a La Gatera, a La Tribu, somos Los Culos. Y estamos acá para pasarles un poco de amor, rabia y que Macri se vaya a la concha bien de la yuta. Thank you. los culos. Seguimos en un ratito nada más. Ahora nos vamos a una tanda. Hay que salir del barro, limpiarse las patas y escuchar, y escuchar, y escuchar, y escuchar, y escuchar, y escuchar. La gatera. Genio. La tribu. Encendida. Sin aire. No hay fuego. Me dicen loco, loco, loco, porque salgo a buscar. Loco, loco, loco, ¿a dónde voy? Porque el loco va derecho al mar. Espacio publicitario. Gráfica Under. Arte gráficas para artistas. Afiches, entradas, flyers, credenciales, calcos, merchandising. Además, realizamos producciones discográficas con la mejor calidad. Digipack, sobres, multicopiado de CDs y DVDs en pequeñas y grandes cantidades. Acércate, potenciamos tu idea. Visítanos en Facebook, Gráfica Under, o buscanos en la web. 4-6-4-4-5-5-5-6. Hay parejas que se conocen y a los dos meses están viviendo juntos. Todo se puede leer como una sucesión de cables de una agencia de noticias. Se conocen, se enamoran al extremo, ella se instala en la casa de él de un día para el otro, encuentran formas propias de la convivencia y de la felicidad, cocinan platos raros, fuman porro, toman vino blanco. Todas las noches se pelean y se reconcilian. Con el tiempo las peleas son cada vez más largas y más crudas y las reconciliaciones son inolvidables. Miran programas de chimentos comiendo comida chatarra, salen a buscar helado a las 3 de la mañana, se despiertan al mediodía, arman reuniones, fiestas, viven al ritmo exacto de su edad. Su vida es un catálogo de maravillas. La velocidad parece salvarlos de la alquimia lenta de la erosión. Quien dice esto es Mauro Libertella, en una entrevista que le hicimos en Patio Interno. Para escucharla completa puedes entrar a fmlatribu.com, pestaña de podcast. Peluquería Gladys Peinados. 20 años de trayectoria en el barrio de Villa Crespo, respetando el estilo de cada uno. Gladys Peinados. Corte, color, peinado, iluminación, reflejos, tendencias, make-up, manos y pies. Luis María Drago 280, Ciudad de Buenos Aires. Pedí tu turno al 4857-5139. También encontranos en Facebook como Peluquería Gladys Lauma. Gladys Peinados, seguí tu onda, mantené tu estilo. Esta quincena en Revista Barcelona. Confirmado, la reforma previsional y la reforma laboral dan inicio a los tradicionales saqueos de diciembre. Y además, para homenajear a los tripulantes del submarino desaparecido, el gobierno lanza un bono a 44 años. Último momento, los saqueos incluyen los derechos constitucionales y el debido proceso. Revista Barcelona está en kioscos. Recíbala en su domicilio suscribiéndose en papel.revisbarcelona.com. Téngala en sus dispositivos a través de digital.revisbarcelona.com. Cooperativa El Zócalo. Imprenta, editorial, autogestión con equipamiento de última tecnología, calidad y precios justos. Río de Janeiro 668, Santiago del Estero 995. cooperativaelzocalo.com.ar. Calidad, precios justos. Fin de espacio publicitario. La tribu 88.7 FM. Pero para ese cambio también es importante que la fuerza de seguridad, para que salgan a pelear contra el narcotráfico, crean que cuando hacen las cosas bien y cuando los culpan por sin pruebas, nosotros los vamos a defender. Sin aire no hay fuego. Amor, gatos, poca vergüenza, la gatera, porno, puto, la gatera, bardo, rock, aguantá, la gatera, drama, risa, culo, teta, chau. último rato de La Gatera, seguimos con los culos al aire. ¿Se entendió también? ¡Ah! Me encanta, perdón. No sé si... Pero está bien, ¿no? Está bien. No, pará. Gracias. Pero lo pensaron bien los chicos. Sí, sí, sí. A mí me gusta mucho el nombre de su banda, quiero decir. Bueno, gracias. Ustedes, calculo que les hemos comentado antes de que llegaran al programa, La Gatera define una palabra por programa. En cada emisión elegimos una palabra distinta y el día de hoy elegimos la palabra palo, un poco también pensando en las cosas que vienen sucediendo, ¿no? Pero también damos la posibilidad a que la palabra dispare ideas diversas, ¿no? ¿Qué les remite la palabra palo a ustedes? ¿Quién tiene ganas de...? Tirar la primera piedra, wow. O el primer palo. Es muy difícil, hoy en día no puedo pensar en otra cosa y estaría bueno por ahí para darle un poco de relajación, ¿no? Y humor, tirarla para otro lado, pero no me sale, no sé ustedes dos, amigos. No hace falta igual, ¿eh? No, sí, es difícil esquivar la situación de ahora, digamos, lo que está pasando. Lamentablemente nos acordamos de lo que está pasando estos últimos días. Es una mierda. Uh-huh. Yo por lo menos estoy súper en contra de este gobierno del orto y nada, me dispara eso. La represión de los últimos días, Santiago Maldonado. Nada, eso. Bien. Hay algo bien positivo igual para mí de toda esta mierda, que es que... ¿Con la palabra palo? No, con la palabra palo no me remite a la policía, pero bien, directamente. Claro. Pero... lo que hablábamos ayer con Mati, hasta altas horas de la madrugada. Ajá. Como, o sea, me parece que la gente salió a la calle y eso. Y salió a la calle para quedarse en la calle y plantarse. Y me parece que eso es lo positivo, lo único positivo de todo esto es que es eso, me parece. ¿No? Sí, sí, si quieren algo de distracción. Palo, palo, palo, palo bonito, palo, somos campeones otra vez, sí. ¿Quién? No sé. ¿Quién es campeón? Alguien. Como cada uno lo llena con el contenido que tiene ganas. Bien, muy bien, muy bien. Bueno, ¿tienen próximamente alguna fecha pensada? Aunque vi el fin de año muchas veces termina como... Sin fecha, ya no queremos más fecha. Por suerte terminamos con una fecha de cierre de ciclo. Ajá. Y que vamos a romper todo con amor. Es el 30 de diciembre en el Centro Cultural Mi Casa y en el Abasto, en Agüero 787. En el ciclo Orbe vamos a tocar con Riel y con Super 1 Mundial. Y esa es la fecha de cierre de año. Así que están todos invitados, vamos a sudar todas las tetas ahí. Bien, ¿en qué horario? A la noche. A la noche. Vayan a la noche. Sí. Vayan en el horario de mi casa, todos saben cómo es. A partir de las 12. A partir de las 12. Caigan antes, no sean guachos, vamos. Vean, vamos, antes, no, volvamos matiné. Yo quiero hacer algo matiné, loco. Tocar a la tarde y que después salís. Claro. Esa doble salida. Sí, pero no, Mati. Bueno, yo soy utópico. Hay que hacer un creo en el matiné. Sí, sí existe, pero en otro círculo. Pará, la semana pasada tocamos más temprano. ¿A qué hora? A la 2, una. 3. A la 1. A la 1 es temprano para los chicos de los culos. Muy bien. Está bien, hay que llegar temprano también para ver todas las bandas. Todas exactamente, las bandas. Y tomarse una birra antes. Claro, sí, y para estar relajado ahí y compartir la noche. Bien. Sony 38. Bien. Hasta ahí 54. Ah, la me puse difícil yo, ¿eh? Ah, si es hasta así, y 55 no va a haber tanto problema. Pero si hacen 54, no. Me dejan contento. Vamos a hacer todo, 54. Todo al palo. Dale, ¡esa! ¡Vamos todavía! Chiste fácil, es en la noche del chiste fácil, gracias. Bueno, los dejamos. De nuevo, el aire es suyo. Hagan de él lo que quieran. Los muchas culos gracias. En exclusiva para La Gatera. Muchas gracias. ¡Miau! ¿Con qué vamos? Dinosaurio, dale. Este se llama Dinosaurios. Que caiga, que caiga, que caiga un meteorito. casa de Macri. Que caiga, que caiga, que caiga un meteorito en la casa de Burrich. Que caiga, que caiga, que caiga un meteorito. Que caiga, que caiga, que caiga. ¿Cómo les va? ¿Cómo va sonando eso? Me encanta. Gracias por invitarnos a tocar acá. Lo estamos pasando muy bien. Agitación, oh. Escucho. Me parece muy bien. Los dejamos entonces hacer lo suyo. Zapatilla. zapatillas colgando de un cable. Este se llama Se la llevaron. Salió, se fue a su casa, se bañó, se relajó, se armó un alto troncho y se acostó, pensando que el día por un rato se arruinó. Cara de noche, cuando salió, se fue a su casa, se bañó, se relajó. Llevo con esta felicitaciones. Se estuvo vibrando muy bien todo lo que estuvieron haciendo por acá. Bueno. ¿Ustedes qué onda? ¿Bien? La pasamos muy bien. Muy bien, bien. Me alegro. ¿Tiraron un poco? Sí, un poquito. Hay otra temperatura acá adentro ahora, debo decir. Siempre ocurre y está muy bien. Recordémosle a los oyentes la fechita que de ellos, que es el sábado 30 del 12 en Espacio Cultural Mi Casa, junto con Riel y Super Uno Mundial. También va a haber expo de fotos, visuales y algunas cositas más. Esto es en Agüero 787. A la noche. A la noche. Horario incierto. Sorpréndanse. Bueno, les agradecemos mucho por haber venido el día de hoy. Un programa especial de La Gatera. Y en este momento como que damos pie a justamente lo... No, sí. Podemos hacer sonido de platillos, ¿no? Como un suspenso. Tal vez les vamos a pedir una participación musical. Ahí va, ahí estamos. Me gusta. Me encantó. Excelente. Genio. Llegó el momento del gran sorteo anual de La Gatera. Podemos repetir un poquito, ¿no? Los premios que vamos a estar sorteando el día de hoy, ¿no? El tercer premio son un par de zapatillas de Osa Tambor. Y accesorios de Victory Rolls. Todo esto, quiero decir, cedido como humanamente por cada uno de estos proyectos, que además son proyectos de autogestión, son proyectos independientes, de gente que la rema por su cuenta, ¿no? Y que hace cosas con mucha creatividad y demás. Así que ese es el tercer premio. El segundo premio es un parlante de Tecno 2020, un parlante Bluetooth. Remeras de bandas amigas, como por ejemplo Humanos y Kinético. Exactamente. Y algunos CDs también de bandas que han venido a tocar al programa y que nos los han cedido muy amablemente para este fin. Y el ¿cómo sería? Como el gran premio es un tatuaje a elección, claramente, en Clash Tattoo Studio. Pero circuló la versión de que hay gente que se quiere tatuar a La Gatera, así que también estamos abriendo. Oiga. Digo, de repente capaz que alguien le pinta tatuarse La Gatera. Sí, ¿Por qué no? Sí, podría ser. Queremos aclarar que igual no es obligatorio. No sé, capaz que cambian las reglas. Yo no sé si me tatuaría en la piel a La Gatera. ¿Cómo que porque no? Porque lo tengo en otros lados. ¿Qué pasó ahí? Perdón, ¿qué fui? ¿Políticamente incorrecto? Muy. A La Gatera la llevo en otros lugares. Bueno, vamos a ver dónde. No voy a hacer otro chiste. No, ya está, me ubiqué. Y también tenemos un par de tragos de Distrito Sur, una remera de elección de Hijos de la Chingada y también otros CDs de bandas amigas, muy buena música también para que disfruten los ganadores, las ganadoras de este sorteo al que le vamos a dar pie finalmente en este momento. Vamos a hacer modalidad Susana Jiménez. Lautarito, ¿estás ahí? Sí, Susana, acá estoy. Sí, Marina, acá estoy. Ahí está. Necesitamos un voluntario para que... Se está generando la cosa. Eso, una cortinita ahí que amenice, que nos haga entrar en clima en este el gran sorteo. La Gatera. De La Gatera, exactamente. Necesitamos un voluntario o voluntaria que venga en este momento. ¿Quién se suma? A lanzar. Ahí estamos. Eso. Bienvenida. Preséntese, por favor. Hola, yo soy Agustina. Ahí está. Amiga de Emi. Ahí está. De nuestra productora. Ahí va. De la negra. Bueno, Agustina va a ser la encargada de... Lanzar. Sos la Marcelito. Ok. Perfecto. Okay. Voy a sacar el mío entonces, chicos. No, sin mirar. Te pedimos imparcialidad. ¿Sí? Vamos, imparcialidad. Lo revoleo. Te pedimos como un... Espera. Te pedimos ímpetu, te pedimos fuego en esto que vas a hacer, que es lanzar todo eso al aire de una forma... Porque tenés toda esa gente ahí que te está metiendo presión mirando. Mirá la presión. Chicos, me están asustando. Están apuntando gente, con sus números. Es gente muy competitiva. Tiene que ser transparente este momento. Wow, qué presión que me están metiendo. Tiene que ser transparente. Caro, Marina y yo vamos a agarrar un papelito cada uno. Ajá. Y eso van a ser los tres premios. Vale. ¿No? Es fácil. Los culos acompañan. Vamos a hacer para una platillos. Una cortinita como la... Algo así... Suavecito. Nos preparamos. A la una. A las dos. Y a las tres. Va. Tengo el mío. ¿Tienen el suyo? Sí, lo tengo. ¿Carito? ¿Marina? Sí. Bien. ¿Tercer premio? Sí, perfecto. Para... No tiene mucha información este papel. Perfecto. Pero después rastreamos. ¡Mi madre! ¡No! ¡Hermoso! ¡Hermoso! ¡Gran momento! año está en mis manos el señor Daniel Venegas. Daniel, Daniel, ¿está presente hoy aquí? Daniel no está. No, no está presente, pero nos comunicaremos con vos. ¿Qué se ganó, Ceci? Se ganó un par de zapatillas de Osa Tambor y accesorios de Victory Rolls. ¿Qué se ganó, Daniel Venegas? Se ganó un parlante Bluetooth de Tecno 2020, remeras de algunas de las bandas que nos han estado visitando y CDs espectaculares. Y el primer premio es para quién. Primer premio, a ver. Atención. ¡Qué momento! ¡Qué momento! ¡Qué momento de la radiofonía mundial! Te toca. Disfrútalo, Mari. Me siento como la repeto de este momento. La repeto de la izquierda de la comunicación argentina. Sí, vamos a aclarar. No, vamos a meterle un poco más de garra. Hay que decir lo que hay que decir. Hay que decir lo que hay que decir. Bueno, atención. Quien se gana un tatuaje de los amigos de Clash Tattoo es... ¿Los platillos? ¡Nico Daviu! Amigo, amigo íntimo de este Nico proyecto Daviu. Radial. ¡Nico Daviu! ¡Nico Daviu está presente por ahí! ¿Alguien puede llamar a Nico Daviu para que entre, por favor, al estudio y dé testimonio de este momento histórico en su vida? Que es un, claramente es un antes y un después en su biografía esto. Me gusta que esté presente la persona que ganó. Porque además tiene como 15 tatús en su cuerpo. Yo calculo que alguno más le va a gustar. Adelante, Nico Daviu. ¡Te ganaste todo, amiga! ¿Dónde? ¿Te grabaste? Me grabé la piel ya. ¿Te grabaste la piel y vas a hacerlo de nuevo? Obvio. Muy bien, anda pensando. ¿Estás contento? ¡Amigo, te felicito! ¡Me quiero tatuar! Muy bien, muy bien. Felicitaciones. Ganador de la noche. Ganadores. Somos todos, somos todas, porque estamos acá presentes, porque vamos a seguir estando acá y en la calle, siempre resistiendo. Gracias, gateros. Gateras, jueves que viene, 28, último programa del año. Los esperamos del otro lado o acá en la radio, en FM de La Tribu, como siempre. Hasta siempre. ¡Vamos!